casi mi gente a veces saco que me quitlactos, saco que me quitlactos, que aunque escucho pues ciertamente, si tienen en el ajo, ahorita está ciertamente, en vez de decirme el agua, que entonces ya prácticamente a lo mejor menos de tlaco ticto a náhuatl, más de tlaco ticto a español. Huanca en palabras, ya hago que la mic, o si tú manen, desnen, maca tequit de tic, y la mic tosque. Hago que llegue la mic y yo tomo. Yo tomo en. Tractiva de Santa Juana, hago que matí quien. Pero más black sanquera, tengo liti, mató camta, sanquera para. Tokil bueno, otro río, amaca, que camas, que era cutsin. Cani cuitsin tu raíz, cani cuitsin ton el cuello. Tlen, black, tlen este. Tlen el guatibitze. Porque realmente. Acuchet, acuchet, mati. Tlen to. Nel guatualica.